no da para más. Nos engañaron, mintieron por muchos años. Quiero un país con más igualdad. Nos hicieron creer que todo estaba muy bien, pero a nadie le alcanzaba para llegar hasta fin de mes. Pero al fin desperté de un sueño que es realidad. Yo quiero un pueblo que cante con alegría y felicidad. Quiero pelear, no quiero represión.